Vamos a orar, oremos. Gracias, Señor, por este momento que nos permites estar realmente, pertenecer a la iglesia y tener la condición de estar vivos y la condición más pura que es existir, porque así, Señor amado, tú lo has decidido. Los que estamos acá te agradecemos y loamos tu nombre, al Dios victorioso, al sublime, al que está sentado a la diestra del poder de Dios en el trono, en la majestad de las alturas, con ese arco de triunfo que está en el trono y con sus pies brillando, refulgente como bronce que brilla, con su rostro que encandila y su palabra como espada de dos filos, que tiene, como está escrito, los siete candeleros, las siete estrellas, y donde todos, y donde todas las razas, donde todos los seres vivientes se arrodillan y se postran. A ese Dios bendito alabamos y bendecimos y rogamos que estés en nosotros y que nos des paz en esta mañana. Amén. Amén. Bien, como ustedes pueden ver en el cuadro, gracia, misericordia y santidad. Si bien tuvimos ya una predicación de la gracia de Dios que nos dio nuestro hermano Rafael, esto es simplemente un poco de agregar tanto a la gracia, a la misericordia y a la santidad, una meditación. ¿Por qué meditar sobre la gracia, la misericordia y la santidad? Soy de las personas que se despierta cada día sabiendo de que no tengo derecho a la vida. O sea, no soy un hombre que tiene derecho a vivir, a despertar. Y eso me conmueve, porque al no tener derecho a la vida, existo durante todo el día sabiendo que existo porque Dios así lo quiere. Soy también de los que piensa que acostarse para dormir también es un privilegio, porque durante el día puedo dejar de existir. Así que bajo esa condición es la que me mantengo cada día. Y eso es lo bueno, que es lo que me sostiene en saber que mi salvación depende del Señor y que soy salvo por su gracia, es simplemente por su favor. Porque su gracia es infinita, inefable, y su misericordia es eterna. Y eso es bueno. Esa tiene que ser la condición del cristiano en todos los días. No tiene derecho a la vida. La vida pertenece a Dios. Se puede apagar. Si tuviese propiedad sobre la vida, no morirían. ¿Por qué? Porque tendrían el título de propiedad de su vida, pero no la tienen. Depende de Dios. A los hombres se los llevan las enfermedades, se los llevan los accidentes, se los llevan las guerras y distintas situaciones en el ámbito laboral. Así que no hay algo que le pertenezca a usted, sino a Dios. Dios es el que da la vida. Dios es el que da la ciencia. Así que el primer tema, el primer ítem es la gracia. Dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos. Y esto no es nuestro, sino que es un don de Dios. Por gracia sois salvos. Efesios 2:8, por gracia somos salvos. Por gracia. Ya vivir, ya existir es una gracia. O sea, existir es una condición que Dios ha puesto en el hombre. Es gracias a Dios. Por gracia somos salvos. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios existimos. ¿Sabe lo que es gracia? Gracia significa favor. Gracia es un favor que en una etimología de la palabra, en el griego es carites o carites. ¿Qué es carites o carites? Tiene favor, tiene atractivo, tiene un encanto. Ustedes viste cuando uno ve a una persona que es atractiva, dice, es una persona muy agraciada. O sea, es agraciada. O cuando le preguntan por su nombre, ¿cuál es su gracia? Se decía antes, ¿no? ¿Cuál es su gracia? Y es porque ¿cuál es el nombre que le ha tocado? ¿Cuál es el favor del nombre que le ha tocado? Porque antes los nombres se daban, básicamente no al azar. Se ponía un nombre. Ustedes ven que los judíos ponían un nombre, no era al azar, sino era por lo que pasaba. Si nació un día de sol, él se llamaba el soleado. Y así Vaciar a su gracia, o la hermosa, o la linda, como se llama en esta provincia. La gracia es un favor. En este caso, bíblicamente, es un favor de Dios. Es un favor. O sea, un favor es algo que no tiene precio. No podés pagar por el favor. Y si querés pagar, no lo vas a poder hacer en este caso. No existe acá la acción de favor con favor se devuelve. ¿Qué le vas a devolver a Dios si no tenés nada? La gracia es un favor de Dios. Citando a un anciano que dijo, la gracia es lo que te dan sin que te lo merezcas. Lo que te van a dar sin que te lo merezcas. La salvación que pertenece a Dios y a Jesucristo es lo que te van a dar y lo que te han dado a través de la conversión, pero no te lo merecías. No te mereces la salvación, pero te es impuesta la salvación por medio de Cristo Jesús. La gracia no existía en los tiempos antiguos. Separemos la gracia de vivir. Por gracia vivimos. Pero la salvación no se sujetaba, no se sujeta a una ley. De hecho, Dios le dio a los judíos la ley, pero ellos no podían salvarse a través de la ley. Sin embargo, la gracia es por medio de Jesús. Vamos a ir a Juan 1:16, al Evangelio de Juan. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De la plenitud de Cristo Jesús tomamos todos, porque la gracia pertenece a Cristo Jesús. Gracia, porque existimos. Sobre gracia, porque te salvó. Gracia sobre gracia. La existencia plena del hombre es un favor de Dios. Salomón dice que él alaba a los que no existieron porque él ve que la vanidad del hombre es un pesar en sí mismo. Pero existir es una proyección de Dios a través de todos los tiempos, a través de su vida absoluta, de poder repartir esa gracia. Y lo importante de esto es que la gracia es para los hombres. La gracia únicamente tiene acción en la tierra. No tiene acción en el cielo, no tiene acción ni en los astros, no tiene acción alrededor de todo lo que vemos, solamente en lo creado, en la tierra, animales, plantas, hombres, pero la salvación por sobre todo es para los hombres. No tiene efecto en el cielo. ¿Por qué la gracia no tiene efecto en el cielo? Porque Dios ya determinó, cuando Satanás se rebeló, una línea para que los ángeles no se rebelen más, sino constantemente se estarían rebelando en el cielo. Con lo que hizo con Satanás, Dios demostró a los ángeles su poder. Ya nadie en el cielo se atreve, ni se atrevería jamás a rebelarse, porque Dios demostró su fuerza cuando despojó a Satanás de aquel ego que tenía. Pero la gracia absoluta solamente está puesta para la tierra, así que el mundo goza de algo que muchas veces rechaza, que es la gracia de Dios absoluta. Segunda de Corintios 8:9, para reforzar lo que venimos hablando. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Porque ya conocemos el amor de Dios. Perdón, 2 Corintios 8:9. Porque ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya conocemos la gracia, que por su amor fuimos salvos. Por gracia son salvos. Y esto no es nuestro, sino que es un don de Cristo Jesús, de Dios y de Cristo Jesús. Jesús ha determinado entregar su salvación a los que él ha determinado. Recién nuestro hermano nos leía la determinación de Dios para los hombres. No hay algo que podamos elegir, no es elegible. La salvación no la podemos elegir, no está a nuestro alcance como en un supermercado, en una góndola. Pertenece a Dios, a su Cristo y al que él quiera dar. Por su gracia somos salvos. Sabemos que la gracia pertenece a Jesús, que por su gracia somos salvos. Pero esto es también muy importante. La gracia pertenece a Jesús. Por su gracia vamos a ser salvos. O sea que, como recién dijimos, por su gracia. Por su gracia somos salvos. No hay una acción más sublime. No es acá por una santidad impuesta. No es por cuán poderoso o fuerte o grande puede ser. Ya lo sabemos. Todo esto es redundante. Ya sabemos que no es una condición humana, sino es por su gracia. Por su gracia seremos salvos. Por su gracia seremos salvos. Es una condición extrema dada de Dios por su gracia, por su acción, por su favor. Alcanzado por el favor de Dios. Alcanzado absolutamente por el favor de Dios. Pero esto es importante también. El favor de Dios alcanza a los hombres de tal manera que no, ustedes no creen en Cristo Jesús si no fuese por su gracia. Cuando el favor de Dios le ha alcanzado, despierta la verdad. Hechos 15:11. Antes creemos, o sea, aceptamos, sabemos y afirmamos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Bueno, ya lo, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Sin gracia no hay salvación. Sin el favor de Dios no hay salvación. Puede ser un monje tibetano, un monje hinduista, puede estar muy apartado, puede vivir en un monte, puede no tener contacto con el mundo, pero puede no ser salvo, porque es esa condición extrema de apartarse por una causa humana no le va a dar la salvación. Pero puede ser el pecador más tremendo que hay sobre la tierra y ser alcanzado por el favor de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es por la gracia de Cristo Jesús. El favor por su gracia. Ya estamos viendo entonces que la gracia es por medio de Jesús, que por su gracia somos salvos y que por su gracia creemos en Él. Todo este favor, todo esto está englobado en la acción misma de Dios. Por su gracia, por su poder, por su gracia, por su amor soberano, por su favor, por lo inmerecido. Lo inmerecido, lo que no tenés, lo que no te mereces, lo que no es tuyo, por ese carites, por esa gracia, por ese efecto, por esa atracción de Dios, por eso somos salvos. Y a través de su gracia también se reciben los dones. Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Hermano, mire todo lo que tiene la gracia, te hace creer, te da la salvación, te afirma en Cristo Jesús y aparte te da un regalo extra, un don. ¿Para qué? Para la iglesia. El ministerio de la iglesia corresponde a la gracia de Dios, por su gracia. Pablo mismo dice en Romanos 1:5 que él es apóstol por la gracia de Dios. O sea, por el favor de Dios, el favor de Dios. Gracias, Señor, por ese favor. Si entendiésemos hoy la magnitud de la palabra gracia, comprenderíamos que no podemos hacer nada. No estamos sentados hoy acá porque nosotros decidimos hacerlo. Está sentado por gracia. Amanece por gracia. Vive por gracia. Come por gracia. Aparte, también, ¿qué es la gracia? Ahí nomás, Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que la redención de Cristo Jesús, el efecto es la gracia. Su redención trae gracia. Somos redimidos, alcanzamos la redención por medio de la gracia. Usted va, aparte de haber sido encontrado por Jesús, haber desistido, haber sido encontrado por Jesús, haber sido salvo por Él, aparte de haber recibido dones a través de Dios, ahora también va a recibir la vida eterna. Ya es mucho, ya está acá. Yo no sé qué hicieron ustedes, nada. Yo no sé qué hicimos. Ya es mucho, Señor, me da miedo. Recibir tanto sin haber hecho nada. Y aparte de eso hay algo más importante. Ahí nomás, en Romanos 5:2, miren qué tremendo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. O sea que la fe está ligado, hermanado, con la gracia. Entramos a la gracia por medio de la fe. La fe es una entrada a la gracia. Por gracia son salvos, pero sin gracia no puede haber fe. Sin el favor de Dios, no hay gracia. Sin la fe, no hay gracia. Están tan emparentados la fe y la gracia. ¿Qué decir? A ver, bueno, ¿qué tenemos ya? Haber existido, haber sido salvos, haber creído, teniendo los dones. También tenemos la vida eterna a través de Cristo Jesús. Encima la vida eterna. Romanos 5:21 nos habla de que a través de la vida eterna, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Está poniendo en su billetera virtual o mental todo esto? ¿Se lo está entendiendo realmente? ¿Estamos viendo la gracia? Te está dando mucho. ¿Pero por qué Dios quiere darte mucho? Para que se cumpla su palabra de sus riquezas. Las riquezas de Dios están puestas en todo lo que te dio. Existencia, conversión, dones, vida eterna, fe. Y sabemos también que la gracia es superior a la ley. Cualquier ley que puedas obedecer o desobedecer, no tiene efecto sobre la gracia, porque es un favor. ¿Qué hicimos para que Dios tuviese ese favor con los hombres? Él decidió, como sabemos todos, redimir a la creación, salvarnos a nosotros, dar al hombre esa satisfacción eterna de que siendo un ser creado puede alcanzar lo mismo que Cristo Jesús, la salvación. La gracia es superior a las obras. ¿Por qué? No vas a hacer nada. No hay nada que puedas hacer. Romanos, ahí nomás, Romanos 11:16. Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué puedes hacer? A ver, ¿cuánto puedes construir? ¿Cuánto puedes donar? Todo lo que puedas donar, todo lo que puedas hacer, toda la obra que puedas tener, no tiene efecto por la gracia. No se puede comprar la gracia de Dios. No se puede comprar el favor de Dios. Y no se puede tener el favor de Dios si Él no te lo quiere dar. Y ahí está, esto ya debería aterrarnos mucho. A los hombres de afuera debería llenarnos de terror. No se va a alcanzar nada. La vida eterna no la alcanzan con nada. Ni golpeándose el pecho, ni viniendo todos los domingos, todos los miércoles. Este es un favor de Dios. A ver, durante la semana todas las actividades que podamos tener, que son buenas, no van a hacer que alcancemos el favor de Dios, porque el favor de Dios es un favor, es un regalo. Es un regalo absoluto. Y otra cosa más. Esto me parece que también lo nombró este hermano Gabriel cuando habló del llamado. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Encima el llamado al cumplimiento del deber es por un favor de Dios. Es aquello tan inmerecido. La salvación es algo tan inmerecido para nosotros. Todos los días está en contacto con el pecado, todos los días está en contacto con la carne, todos los días está en contacto con la vida secular. Pero esto es lo bueno de la gracia. ¿Saben qué? No se pierde. La gracia de Dios no se pierde. Una vez que ha entrado en las arras, en el amor de Dios, en los brazos del Señor, no se pierde, la gracia es absoluta, lo contiene en todas las áreas de su vida. Lo único que sí demanda el favor de Dios es el reconocimiento. Y a esto traigo el ejemplo de David. David reconocía la superioridad de Dios y reconocía la palabra de Dios. Vamos al tiempo de cuando él cometió el pecado con Betsabé. Viene el profeta Natán y básicamente lo disciplina. ¿Cómo podría él haber sabido David si realmente la palabra venía de Dios? La única forma que tenía para saber si la palabra venía de Dios es porque él entendía que ese hombre provenía de Dios y se sometía automáticamente en obediencia a lo que Dios había dicho. En este caso, nosotros vivimos en un estado de favor absoluto, constante. Toda nuestra vida está puesta porque hay un regalo de Dios, hay un favor. Usted ha sido favorecido de estar sentado de ahí. No importa cuánto haya pecado ayer y hoy o a la noche, no importa. Usted está sentado ahí por un favor de Dios. Ha sido favorecido. Ha sido favorecido y no tiene que pagar nada. El favor es absoluto, no se pierde. La gracia de Dios para con los hombres no se pierde. Está en nosotros y está para todo aquel que el Señor quiera favorecer. Dios no ha muerto en la cruz para entregar su gracia y para después decir, no, ahora te la quito. O usted cuando hace un favor lo puede quitar. Cuando regala algo, ¿le puede decir devolverme el regalo? No. Ya está, ya lo regalaste. Tampoco sería bueno decir, bueno, favor con favor se paga. ¿Qué está esperando? Que también tiene un regalo. En este caso no es así. No le va a poder devolver la salvación a Dios. No se puede salvar a usted mismo. Ni física, ni espiritual, ni económicamente. Así que, ¿cuánto más? En este caso vemos la salvación. Por eso es que me despierto sabiendo de que no merezco la vida. La gracia es por gracia de Dios, superior a todos los aspectos. Es un favor. ¿Entiende el favor de Dios? El que está acá por gracia, el que vive. Es muy redundante esto de la gracia. Podemos estar hablando toda la noche y terminar diciendo, no llego a entender realmente por qué Dios hizo esto. No te lo va a explicar tampoco. No así como vos pensás. Pero Dios, que es rico en misericordia. Acá viene la otra parte. Acá viene la otra parte. Ya sabemos que la gracia es un favor. Inmerecido, no te lo mereces. No mereces el favor de Dios. Aun cuando Dios te da el favor, Él podría darte el favor de la vida eterna, Él te da el favor de la vida eterna, el favor de la salvación. Pero realmente puedes decir, pero te mereces realmente ir a la cruz. Yo te salvo, pero vamos todos a la cruz a sufrir el martirio. Pero viene la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Cito otra vez a este anciano, Paul Washer se llama. Lo que te merecías si no te dan. ¿Qué te merecías? La muerte. No existir. Así que ahora vuelvo al día a día. Merecíamos no existir. No tenías que estar viviendo. O si nacías, tenías que morir al toque. Misericordia. La etimología de la palabra, la palabra griega no se parece mucho a la palabra latina. El latín, que si bien toma muchas cosas del griego, tienen básicamente dos significados que si bien se acoplan, podemos ver una gran diferencia. Helios sería piedad en griego, que significa compasión. Y también significa gracia. Compasión por gracia. O sea, compasión por un favor. O sea, es una compasión. Pero en el latín, misericordia viene de la palabra mise. Miserere, miserable. Y mis en realidad es apiada, que se apiada. Apiadate. Apiadar. Y cordia viene de corazón. O sea, apiádate por medio de tu corazón. O sea, es algo que pertenece y que vos realmente te apiadás. O sea, tenés misericordia. En la situación de la misericordia no tiene que ver con que yo perdono un error. La situación de la misericordia en este caso es que yo perdono la vida. O sea, no te perdono un error, yo te perdono la vida. Y el error no es un error en común que cometió, robó un caramelo, no. Es un error complicado. Dios, cuando está diciendo que tiene misericordia, es por el error complicado que usted sabe que lo tuvo, que se merece. No vivir. Misericordia. El corazón de Dios está puesto para apiadarse. La misericordia es para los pecadores. Dice Mateo 9:13, vamos al libro, al Evangelio de Mateo 9:13, y vamos a ver algo. Ya conocemos todos. Jesús le dice, misericordia quiero. Y puede aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La misericordia inmerecida es solamente para los pecadores. Así que estamos sentados ya acá por pecadores, alcanzados por el favor de Dios. Y así como la gracia es para siempre, también la misericordia es para siempre. La misericordia es en la misma condición finita que la gracia. Lucas 1:50, ahí nos vamos al Evangelio de Lucas. Eso. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Su misericordia es para siempre. ¿Qué dice el salmista? Para siempre es su misericordia. Está puesta para siempre. Te va a perdonar para siempre. Ha decidido que su corazón esté puesto constantemente en tu vida, miserable, para apiadarse de vos. Para apiadarse de nosotros. Y su misericordia es entrañable. Lucas 1:78 dice que es entrañable misericordia. ¿Saben lo que es entrañable? Es profundo. Viene de las entrañas. Viene de lo profundo de Dios. Viene de la acción de Dios. La gracia y la misericordia vienen de la acción de Dios. Y también la misericordia es un atributo de Dios. Dios es misericordioso porque es una ley de Dios en él. La misericordia es una ley de Dios en él mismo. Entonces aquí tenemos estos pasos. La gracia, que es un favor de Dios, y la misericordia, que es básicamente Dios apiadándose de nuestras vidas. Misericordia y gracia. Estas dos cosas van emparentadas. No puede haber gracia sin misericordia y misericordia sin gracia. Por tanto, Dios nos pide que también seamos misericordiosos, que nos apiademos. ¿Cómo podemos apiadarnos de los que nos hacen, lo que cometen contra nosotros pecados de los hombres? Predicando el Evangelio. El Evangelio es una forma piadosa de acercar realmente, el despertar a las personas. Misericordia y gracia, parientes en todos los aspectos, parientes desde lo más entrañable de Dios. Desde su corazón Dios ha decidido que usted esté acá, hoy. No importa qué haya hecho. No hay algo que podamos realmente decir, bueno, yo estoy acá porque realmente hice ayuno durante 20 días. No importa. Es bueno el ayuno. Yo estoy acá porque oro 5 veces al día. No importa. Está bien, felicidades. En duro trato del cuerpo les felicito. No tiene ningún apetito sobre la carne. Usted puede tener 20 días de ayuno y de acá a 4 días estar en una situación donde dice, che, qué barba. ¿Para qué siguen los 20 días de ayuno? Quiero hacerle entender que su gracia y su misericordia están en usted. Es un efecto constante. No importa cuántos errores tenga. Su misericordia es infinita y su gracia es para toda la eternidad. Entonces, esto hace a la seguridad del cristiano. ¿Está seguro de su salvación? Y cuando hablamos de la salvación, tiene que disociar el pecado, no porque tenemos que pecar, como dice Pablo. ¿Por qué disociamos el pecado? Porque la salvación borra el pecado. El efecto de la cruz de Cristo y la sangre quita el pecado del mundo, quita el pecado de su vida. Sí, pero sigo pecando. Y tengo algunas complicaciones. Menos mal que esto no es un confesionario. Escucharían cada cosa. Se sorprenderían. Y nos sorprenderíamos de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Así que todo lo que hagamos, efecto humano, no tiene ni mancha la gracia y la misericordia de Dios. ¿Con esto qué tengo, qué decimos? Bueno, ya está, vamos a pecar. Como dice Pablo, pequemos para que vengan las cosas buenas para nada. Sino, quiero decir que esto es eterno. La gracia, la misericordia es eterna. Está para siempre en su vida. Es para siempre, para toda la eternidad. Es constante. Y esto debe llevarnos a nosotros mismos al agradecimiento infinito. A estar todos los miércoles, todos los domingos, todas las veces que podamos aquí, a juntarnos, a reunirnos, a tener una, básicamente como una acción de gracias, ser agradecidos. Aún así no vamos a llenar todo lo que Dios nos da. El efecto de la misericordia y la gracia hacia la salvación de los hombres. Y la salvación de los hombres no es algo que esté puesta en el bolsillo, donde lo pierde o lo saca. Bueno, vimos dos cosas que son para este mundo. La gracia y la misericordia son para este mundo. Están en el ámbito global. Están aquí puestos para que nosotros veamos y entendamos su gracia y su salvación. Son efectos para el hombre. No es para los ángeles, no tiene efecto en las estrellas, en el cielo, tiene efecto en los hombres. Y si es para los hombres, en toda la creación, en todo lo que vemos. Pero voy a hablar ahora de la santidad. Seguir la paz con todos y la santidad. Vamos a Hebreo 12. Y esto es algo controversial y creo que es el punto donde voy a tener un poco hasta terminar la predicación. Y hoy voy a vertir un concepto más a esto. Un concepto que es simple y usted lo va a entender y también posiblemente lo lleve a debate a su casa, porque puede romper algunos hilos, pero es estrictamente bíblico, no se preocupe. Vamos a leer entonces Hebreo 12. Seguid la paz con todos y la santidad, coma, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y acá he visto muchas expresiones que dicen, sin santidad nadie le verá. Tampoco sin paz, cuidado. Todo el mundo le va a ver. Cuando él venga le van a ver. ¿Quién está mintiendo acá? ¿El que escribió Hebreo o nosotros no estamos entendiendo algo? Entonces lo que tenemos que entender es qué es la santidad. Primeramente, la santidad es un efecto en el cielo y en la tierra. Este es ya de doble efecto. Mientras que la gracia y la misericordia están puestas en la tierra, la santidad está en un nivel extremo a Dios y a lo que Él quiera poner en la tierra. La palabra santidad, todos sabemos que es santo, es apartado. Cuando una persona se aparta, dice, bueno, esta persona es santa. Pero la santidad es el estar apartado del mal. Cuando hablamos que Dios es santo es porque realmente Él no le toca el mal. La santidad es un efecto de que el mal no le hace nada a Dios. Porque Dios no tiene el mal en sí. Pero Dios tiene ira y su ira es santa. Dios castiga y su castigo es santo. Dios destruye y su destrucción es santa. ¿Por qué? Porque todo hecho con justicia es apartado del mal. A Dios no le toca el mal. Dios es el creador de todas las cosas malas y buenas. Y no le pueden tocar a Él, porque no hay un efecto de pecado a Dios, porque Él es apartado. ¿Qué significa que Él está aparte del mal? Dice, ay, mira, no quiero que el mal me toque. No, para nada. Él es apartado del mal porque el mal no tiene efecto sobre Él. Eso es santidad. El mal no tiene efecto, aunque el mal exista. ¿Dónde comenzó, dónde generó la rebelión? En el cielo. Y que Dios se puso triste, para nada. No hubo un efecto. Dios juzgó el mal y lo sacó. A tal punto que los ángeles hasta el día de hoy no se rebelan. Porque han visto el parámetro de Dios para con el mal. Santidad, el que Dios es santo, es porque el mal no tiene efecto en Él, aun cuando Él se hizo hombre. Se hizo pecado, dice, se hizo hombre, se hizo carne. No hay un efecto de mal en Dios. La palabra griega es agios, es ser puesto aparte del mal. Es poderosa la palabra, es ser puesto aparte del mal. Bueno, pero yo te estoy viendo acá en 12:14 que dice que sin santidad nadie verá. Quiero que sepa algo, no va a ser santo aunque se lo proponga. Aunque se proponga apartarse del mal, no va a ser santo. Y voy otra vez a la explicación de los monjes tibetanos, los monjes budistas, los confucionistas de Confucio, o los monjes de los, o las monjas de los claustros. Por más que se aparten, no van a ser santos. No van a ser nunca santos. Se puede apartar al monte, pueden hablar de iglesia en casa, pueden irse a vivir fuera del contexto humano, del sistema, de lo que quieran. No van a ser santos para nada. Porque la santidad no es una acción. Que te apartes del... Que vos quieres decir, bueno, yo voy a hacer un efecto de santidad. Me voy en 15 días a un retiro espiritual y estoy 15 días apartado de todas las cosas del mundo. Eso no es santidad. Es estar aparte. Es un momento de meditación. Es una acción buena, porque estamos 15 días aparte en comunión con Dios y volvemos llenos como Santiago, como Pedro, Santiago y Juan del monte de la transfiguración. Pero cuando venís, volvés acá otra vez. Se rompe el auto. Hay problemas en el trabajo, no alcanza la plata. Bueno, la santidad no es algo que puedas hacer. Entonces, cada vez que digamos sin santidad nadie le verá, no está hablando de una acción que usted pueda hacer. En este caso no es una acción que pueda hacer. Póngase la ropa sotana si quiere, cúbrase las mujeres árabes hasta donde usted quiera. No es santidad para nada. Aparte, se construye una iglesia en el monte, llame a los hermanos. No es santidad. Porque la santidad es un espíritu. Romanos 1:4. Y vamos a ver. Y en esto medite. Y tenga esto. Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. Si la santidad es un espíritu, diría que es el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Quién es santo? Dios. ¿Los hombres? No. ¿Qué da la santidad a los hombres? Espíritu Santo. Dice Dios que Él, hasta que Él venga, ha dejado al Consolador, su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos consuele y nos convenza de pecado. Cuando hablamos de los santos de la iglesia, hablamos de los que han recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te convence de pecado. Y ahí es donde tiene realmente un valor agregado la gracia y la misericordia. ¿Por qué? Porque la gracia y la misericordia que están sujetos por el Espíritu Santo te hace entender cuándo estás en pecado y cuándo no. Y no solamente te da el resultado final. ¿Por qué? Porque ustedes saben cuándo están en pecado. Y a veces persistimos en el pecado porque decimos, jugamos un poco con eso. No importa, tengo que hacerlo por distintas situaciones. Pero el Espíritu Santo está diciéndote, cuidado, hay una alerta. En cuanto el Espíritu Santo te convence de pecado, te está diciendo, bueno, acá es necesario que vengas de rodillas, porque si no venís de rodillas, viene un castigo. Por eso yo doy gracias a Dios cada vez que despierto y digo, no merezco la vida, y agradezco a Dios. Realmente por su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, todos sabemos que pertenece a Dios, que es Dios en sí mismo. Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está puesto por Dios porque pertenece a Dios. No pertenece a ningún ángel es santo. Todos los que están en el cielo que dicen santo, santo, ¿a quién le dicen? A Cristo, a Jesús, a Dios. La santidad es un efecto de Dios, es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora bien, en la doctrina y en el estudio de la santidad vamos a ver muchas cosas, ciertas y bíblicas. Es cierto que debes apartarte del mal, por supuesto. Es cierto que debes leer, es cierto que debes arrepentirte de tus pecados. Es cierto que tienen que tener por santidad tiempo de oración, tiempo de ayuno. Pero hay algo importante en esto. Es cierto que la santidad es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, no podremos ver a Dios. Bueno, recién dijimos, bueno, pero todos le van a ver cuando él venga. Perfecto. Pero acá la acción en hebreo es todos le vamos a ver en el cielo nuevo y en la tierra nueva, en la vida nueva. Todos los días, constantemente. Porque la acción del Espíritu Santo va a estar en nuestras vidas. Cuando somos renovados y cuando seamos levantados y transformados, el Espíritu de vida que va a estar en nosotros es el Espíritu Santo. Porque seremos como Él, para que todos sean unos, como yo, dice Jesús, y tú, Padre, somos uno. Así que la santidad es un Espíritu y es el Espíritu Santo. No le demos más vuelta a esto, ¿no? Ah, bueno, ahora sí está el Espíritu Santo y el Espíritu de santidad. No, para nada. Cristiano, Cristo. Entiéndonos, cristiano, Cristo. ¿Usted es cristiano? Es de Cristo. Porque Cristo murió por nuestro pecado. Usted es un elegido. Bueno, santidad, Espíritu Santo. La santidad se perfecciona en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Ahora podemos... Puede llegar a su casa y bueno, y ponerse a leer un poco y decir, che, bueno, o el concepto me gusta, o realmente me ha perturbado un poco, porque yo pensaba que yo tenía que apartarme del mundo, irme al medio de la selva, o a tener una piecita en mi casa donde me metía dos veces a la semana y no comía nada. Para nada. Pablo dice, todas estas cosas son buenas. No tienen efecto sobre la carne, no van a tener nunca efecto sobre los apetitos de la carne. La carne desea, la carne quiere. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Cómo se perfecciona la santidad de nuestra vida? ¿Cómo el Espíritu Santo realmente nos aparta? Lectura y oración. Rafael recién lo dijo. ¿Cómo limpiará el hombre su camino? Lectura y oración. Bueno, pero el Espíritu Santo no se puede perfeccionar, no. Si te perfeccionas, el Espíritu Santo va a usar lo que vos tenés en la cabeza. Imagínate, el Espíritu Santo es poderoso. Dice que el Espíritu Santo nos va a dar palabra. Pero tienes que usar de razonamiento. Si el Espíritu Santo viene a vos y no tenés Proverbios 1:1, no va a tener en tu cabeza, no va a poder usar. Pero si el Espíritu Santo te llena, va a usar el conocimiento de la Biblia y de todo lo que tenés y va a expresarse. Así que perfeccionarse en la santidad es comenzar a leer y a orar. Es leer, leer, leer, para que el Espíritu Santo realmente haga la obra completa en nosotros. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. La santidad se perfecciona en el temor de Dios. La santidad nos renueva, el Espíritu Santo nos renueva. El Espíritu Santo nos hace vivir plenamente la gracia. Así que estamos acá porque conocemos que somos salvos por medio del Espíritu Santo. Y estamos acá sabiendo de que cualquier pecado que cometamos ya hemos sido alertados de la corrección que va a venir. Y también reconocer cuándo viene el ajuste por tal y cual pecado. Todo esto hace efecto a la sabiduría de Dios, a su gracia y a su misericordia. Porque si no existiese la gracia y la misericordia, pero estuviese la condición de la cruz, apenas pecas ya perdes todo. Y si Jesús no puede o no quiere o no va a volver a morir en la cruz por nuestros pecados, estaríamos realmente en el horno. ¿Se da cuenta por qué la misericordia y la gracia son eternas? Constantemente, efecto todos los días. ¿Por qué tienen efecto sobre nosotros? Por medio del Espíritu Santo, por medio de su santidad. ¿Por qué santidad? Porque Él nos apartó. Él nos apartó, nos eligió antes de la fundación del mundo para Él. Porque Él ya nos condicionó para su gracia, para su acción. Vamos a Efesios 4:24. Así rápido nomás. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Acá Pablo viene hablando de que en la vida pasada, dice el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despóquense del hombre viejo. Despóquense del hombre viejo, que está viciado con los deseos engañosos. Que se renueven en el espíritu de la mente y que se vistan del nuevo hombre. Y acá hay dos efectos. O sea que, si me visto del nuevo hombre, eso significa que también el viejo hombre está. O sea, el traje viejo lo tenés. O sea, me visto del nuevo hombre. Espiritual, santo, apartado de Dios. Pero también de vez en cuando se pone la chaqueta vieja por alguna situación desconocida del hombre que es atraído hacia la carne. Pero en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despójense de viejos hombres, sáquense en ese traje. Sáquense, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo y la santidad crean un nuevo hombre hoy. Ya. Bueno, ¿este hombre qué tiene que ver con cuando seamos levantados? Es una figura. Tenemos toda la capacidad para vestirnos del nuevo hombre. En serio les digo. El traje está en el ropero de la vida en Cristo Jesús. Abre el ropero y vístase del nuevo hombre. Este es el ropero. Vístase del nuevo hombre. Haga que la santidad, que la gracia de Dios valga en su vida. En cuanto a la manera, a la pasada manera de vivir, hay que despojarse. ¿Por qué? Porque la santidad genera un nuevo hombre en nosotros. Apartado. No en el monte. La santidad tiene efecto en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, cuando jugamos al fútbol, en nuestras intimidades, en todo tiene que ser efecto. De gracias por todo. La santidad se debe perseguir. La santidad es algo que debemos perseguir. Debemos perseguir al Espíritu Santo. Debe perseguirlo. Tiene que perseguir al Espíritu Santo. Cito a John MacArthur que dice, tenemos olvidado al Espíritu Santo, nadie le ora al Espíritu Santo porque tiene miedo. Porque dice, no, yo tengo que orar al Hijo nada más. Ya tiene el problema de no saber si orar al Padre, al Hijo. Hagamos una oración al Espíritu Santo. Hermano, ore al Padre, ore al Hijo y ore al Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias. Invoque al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es sabiduría. ¿Qué? El proverbio nos dice, invoque la sabiduría. Llame a la prudencia, hermana. ¿Es una alegoría? No. Prudencia, eres mi hermana. Espíritu Santo, le llame, invoque. Porque está invocando a Dios. Él ha dejado el Espíritu Santo para nuestras vidas. Entonces, ¿quiere tener santidad? ¿Quiere saber que sin santidad y sin la paz no veremos a Dios? Invoque al Espíritu Santo. Venga a Dios a través del Espíritu Santo. Persiga a Dios. Hebreo 12:14. Y vamos otra vez al versículo este, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá. Seguid la paz. Persiga, la palabra es, persiga la paz y la santidad. Persiga, o sea, persiga al Espíritu Santo. Bueno, pero el Espíritu Santo está en mí, sí, pero, o sea, haga lo suyo en el nombre de Jesús. Si hay alguna autoestima, que sea esa. Si se estima su vida preciosa, que sea esa. Que esa sea la autoestima, no esa autoestima barata que predican los de la prosperidad, sino que tenga esa estima. O sea, estímese a usted mismo, persiga al Espíritu Santo. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentro? ¿Dónde moras? ¿Dónde moras, Espíritu Santo? ¿Dónde se estea? ¿Dónde estás? El Espíritu Santo convence de pecado, el Espíritu Santo nos consuela para su venida. Cuando hablamos, cada vez que hablemos de santidad, relacionemos a la santidad con el Espíritu Santo, porque es bíblico. No relacione a la santidad como algo que tiene que hacerlo usted mismo, no puede. Yo no puedo cambiar aunque quisiera, pero Dios me puede cambiar si Él desea. El problema no es que yo abandone una conducta mala. El problema es que yo sea liberado de esa conducta por medio de ese espíritu. Voy a Dios para que Él me libre de mis pecados. El efecto de la santidad tiene que hacer entender que aunque usted esté en una situación de pecado, puede venir a Dios y pedir perdón. Y los cristianos tienen este problema a nivel general y sobre todo acá en el norte. Cometen un pecado y un error y no quieren orar. Quieren solucionarlo primero. Comete un error como David. Cometí el pecado con Betsabé y ya quería solucionarlo. Y a traer a la esposa de Betsabé para que esté con Betsabé, con tal que diga, ese hijo es de él, no es mío. Lo quiso solucionar. Era tan simple como venir a Dios, arrepentirse. ¿Qué hubiese pasado si arrepentía antes, si venía a Dios? No sé cuál, no voy a suponer cómo sería la historia, pero sí puedo decir, hubiese sido algo tremendamente distinto. Los hombres tienen que venir a Dios con pecado diario, no hay problema, ore a Dios. Si no ora a Dios, no hay comunión. Cuando venimos a orar a Dios con nuestros pecados es porque el Espíritu Santo ya nos convenció de él. Cuando el Espíritu Santo no le convence de pecado, no está actuando en su vida, va a querer corregir primero el pecado y recién venir a Dios como limpio. No importa, igual aunque lo corrija, va a venir a Dios inmundo. Porque el arrepentimiento tiene que ser la acción, el verbo. Arrepentirse es el verbo principal que vincula la santidad con nuestras vidas. La gracia y la salvación de Dios están sujetos a la santidad, a apartarle. Él le apartó antes de la fundación del mundo, por su gracia, por su misericordia, por la aceptación. Yo sé que todos esperan, tener una buena conducta, estar bien, manejarse bien, ser irreprensible. Pero la condición de irreprensible es una condición del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que corrige su vida. Usted tiene que ceder al Espíritu Santo el área para que Él corrija su vida. Decirse al Espíritu Santo que estoy, la única forma que yo sea irreprensible es que corrija mi vida. Yo estoy acá y realmente en la condición en la que el Señor me ha investido acá en la congregación, y bueno, lo charlo a veces con nuestro pastor Gabriel, y pienso es que los ministros sí se deben a la iglesia en una conducta real. Como decía John MacArthur, ustedes esperan que los ministros sean piadosos, que los ministros realmente sean irreprensibles. Es un deber. Esto no significa que deban ser blandos, que deban aceptar todo, que deba ser de alguna manera parcial con los hermanos, para nada. Así que muchas veces ser imparcial se confunde con que este ministro es soberbio. Este ministro de alguna manera no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como me dice las cosas no me va para nada. Deben orar para que la santidad esté en los ministros constantemente que quieren ser ministrados. Si no, vamos a terminar en una serie sin razón de personas que hablan y hablan y no son ministrados. Por eso es que esta es mi crítica hacia los movimientos de iglesia en casa. No porque sean malos, sino porque no tienen en sí una finalidad, no tienen en sí una estructura. Nacen como estructuras que quieren ser apartadas, pero terminan realmente como una congregación acéfala, sin un ministro que los dirija. Voy a decir, bueno, mi ministro es Jesús. Pues si todos sabemos que Jesús es el gran pastor. Pero si no damos autoridad a las escrituras que dicen que la iglesia está constituida con obispos, ancianos, pastores, entonces vamos a tener una iglesia básicamente amorfa, sin un sentido. Y esto hace a la carencia del Espíritu Santo en estos movimientos, que nacieron buenos, que nacieron loables y se los aplaude, pero que confundieron la institución y los organismos con la verdad de Dios. Debo decirles que la iglesia del Señor necesita de un liderazgo. Bueno, nuestro líder es Cristo, sabemos, pero necesita de un ministro que nos lidere. Y eso hace efecto, a que en las congregaciones haya un pastor, haya un líder que ponga las condiciones en el espíritu con el grupo de ministros, con el presbiterio para guiar a los hermanos. Y esto es lo que deben pensar todos. Podemos apartarnos porque el efecto de, y hablo para ir ya terminando, el efecto de iglesia en casa nació como una acción de santidad. Y sí, yo lo creo realmente, para que seamos santos, apartados de Dios. Pero no nos olvidemos que, como recién dijimos, la santidad pertenece al Espíritu Santo, no a los hombres. Es necesario tener comunión, es necesario que la iglesia se muestre en todo su poder institucional, pero bien. ¿Esto qué significa? Que tenga su aparato que pueda moverse en la salud, en el trabajo y en la educación, que es lo que venimos vegando, que es lo que venimos proponiendo en estos tiempos. Y eso es lo que debemos tener en cuenta, que nuestros hijos sean ilustres, que alcancen aquellas cosas que vamos a necesitar para el futuro. Que la santidad, que el Espíritu Santo nos conduzca a esto. Esa es la verdadera santidad. El ilustrismo hacia Dios, que el Espíritu Santo llegue a tu vida y encuentre el conocimiento de Dios para poder abordar distintos temas. Así que, hermanos, yo espero siempre que no olvidemos que la gracia y la misericordia son eternas, que están en nuestras vidas para siempre, para siempre, para siempre. Dios no se olvida de usted. Eso sí, tenga cuidado con el pecado. Hay un límite donde no puede salir. Hay un límite donde no puede tocar. Y si toca los límites, debe saber que tiene que recibir la reprensión del Señor. Y la reprensión del Señor es ajustar su vida, que no se aparte. Yo he visto muchos hombres venir llorando al Señor para que perdone sus pecados o para que los ayude. Y una vez que los ayuda, vuelven otra vez a lo mismo. El Espíritu Santo puede convertirte muchas veces de pecado, pero a veces la vida se va a apagar a fin de que no peques más. La salvación es eterna. No voy a anteponer acá el debate de si la salvación se pierde o no. La salvación es para siempre. Y sé que, bueno, hay muchos conceptos, y recién hablaba, bueno, Darío, del libre albedrío. O sea, como que las personas piensan que tienes libre albedrío cuando no. Todo depende de Dios. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque su santidad es justamente esto, su Espíritu en nosotros. Y si el Espíritu Santo no nos aparta para vida eterna, hay un problema. Vayamos a meditar a nuestros hogares en esto. ¿Qué digo con esto? ¿Que todo el concepto de santidad que conocemos está mal? No, esto es un agregado más, para que sepan que la santidad depende y es exclusiva del Espíritu Santo. La paz del Señor, hermano.